minutos estamos recibiendo en este primer lunes de verano, en la mañana de la 36, a Alejandro Lloritz, que todos lo conocemos como Topo, responsable del complejo turístico de Amul, del Parador Suri. Ya muchos de ustedes lo conocen y por supuesto correspondían el arranque del verano, conocer cómo se prepara todo ese lugar tan lindo que conocemos del balneario Ordey en Quillú para este verano 2025-2026. Buenos días, Topo. Buenos días, Hernán, y bueno, a todos los compañeros de aquí de la radio y de la audiencia. Un gustazo estar compartiendo aquí con ustedes. Nos pegamos una escapadita. Llegando de allá, ¿no? Acabamos de llegar, vinimos para compartir este espacio con ustedes. Venimos un fin de semana de mucho trabajo y, bueno, en las vísperas ya de las fiestas tradicionales que para nosotros, por la dinámica que tiene, que yo, es prácticamente es el lanzamiento de la temporada, claro. digamos, el inicio, vamos a decir, cuando ya se empieza a completar todos los alojamientos, y bueno, y a partir de allí ya se entra a ir la gente y venir nueva, y ni que hablar, eso también redunda en, es así en nuestros alojamientos y en todo el balneario, y redunda también una mayor actividad del parador, ni que hablar también la gente que viene al camping, la casa del cura. Así que bueno, nos hicimos esta escapada, nos encontramos con un clima gris, sí. Y nosotros allá en Quillú estamos en la playa, ¿no? Claro, con sol, calor. Pero bueno, gracias por el espacio para conversar con la audiencia de todo lo que estamos preparando, de las opciones que tenemos para vacacionar, para la familia trabajadora, un merecido descanso, quienes tienen la oportunidad luego de otro año más, de mucho trabajo, de mucho sacrificio y muchas dificultades, quienes tienen la posibilidad, es más que merecido y digno tener la posibilidad de un descanso, de recreación, de la playa, de tener de despejarse un poco del ruido, de los aparatos, de ver caras nuevas, gente nueva, de estar en contacto con la naturaleza, y bueno, también de ver espectáculos, también de comer cosas ricas, también, bueno, de aprovechar todas las bondades, digamos, de paisajes y de... bueno, hay playa, bosque... Barrancas, desembocaduras de arroyos, todo allí a la mano. Hasta fósiles tenés que no hay en otro sin lado. Sin duda. Pero bueno, comenzar además saludando y agradeciendo a todos los que estuvieron hace 8 días, 10 días, allí en la despedida de año de la radio con una excursión que la verdad que nos dio un impulso bárbaro a nosotros porque pasamos muy bien, fue una alegría recibirlos una vez más y además, bueno, compartir el inicio de la temporada con la familia de la 36, así que un saludo para todos y bueno, a los que vinieron y a los que no pudieron venir, que estén atentos porque para la próxima excursión los queremos a todos visitándonos nuevamente. Exacto, vamos a decir primero que están habilitados como siempre las vías de comunicación, aprovechen para consultas que quieran hacer sobre el camping, sobre las cabañas, el parador, al 099-326-381. Pueden llamar también 2903-0302 o 04. Y además le decimos, saludando a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario, o los que puedan conectarse, que miren, porque a lo largo de la charla con Alejandro vamos a ir mostrando imágenes, porque esto, la verdad que en esto son de esas entrevistas donde las imágenes vienen muy bien, ¿no? Sí. Además de que, bueno, seguimos siendo radio como siempre, pero que puedan ver tanto algunas imágenes de las cabañas, del camping, del parador, de la playa, también se pueden meter en las redes que Alejandro nos va a recordar, pero para poder reafirmar con la imagen que pueden ver en YouTube de lo que vamos conversando con Alejandro, imagino que ya en los fines de semana, en este fin de semana, ya se nota todo por el incremento de la actividad, la presencia en camping, en cabañas, ¿cómo está el panorama? Sí, por supuesto. Sí, ya son fechas donde, donde se entra a acercar la gente. Les podemos comentar, bueno, sí, vamos, un repaso general de lo que tenemos para ofrecer y después capaz que podemos desarrollar o puntualizar algunas cosas sobre, sobre la, las distintas variantes que ofrece nuestro complejo de turismo social. Tenemos el camping uh-huh. La Casa del Cura, ubicado a 2 cuadras de la playa. La parada del ómnibus, o sea, el ómnibus para quienes vienen incluso en ómnibus, que tiene esa dificultad que hay que tomar un ómnibus, depende de qué parte del país vengan, hasta la ciudad de Libertad o hasta la ciudad de San José de Mayo, y de allí está la compañía Comar, una uh-huh. línea departamental, local, digamos, que los trae, es la única línea de ómnibus que entra y sale a Quillú, que ahora tiene horarios reforzados, ya claro, vigentes por el verano, agregando 2 o 3 horarios más a las frecuencias cotidianas, tienen el ómnibus que para en la puerta del camping. Se bajan y a 2 pasos están entrando ya al camping La Casa del Cura. El camping es un camping relativamente pequeño, mm. digamos, un camping de tipo de ambiente familiar. Exacto. Muy seguro, muy cuidado en todos sus aspectos, con una presencia constante de nuestro equipo de trabajo. Es un camping que no está parcelado, por tanto, cada uno elige, hasta ahora no está parcelado, cada uno elige un lugar donde esté libre y monta su campamento allí. La tarifa se cobra por persona. No por carpa, no por cantidad de parcelas que se ocupen, sino por las personas que están. Se cobra $250 por día y no es por día de almanaque, sino cada 24 horas de estadía. O uh-huh. sea, hasta 24 horas de estadía se paga un día, si se superan las 24 horas y hasta las 48 se pagan 2 días y así. Es muy barato, ¿no? Los precios de $250 para los mayores de 12 años, uh-huh. para los menores de 12 años $150 y menores de 5 años no pagan. Uh-huh. Además, bueno, es, decíamos, un camping relativamente pequeño, muy seguro, donde, como no es un gran parque, es un parquecito arbolado, sí. No se puede circular con vehículos dentro, los vehículos quedan afuera del otro lado del alambrado, digamos, pero bueno, quienes conocen pueden dar fe, siempre queda el vehículo muy cerca y a la vista. Y además justo allí en la esquina del camping hay cámaras de seguridad pública, ajá. así que ya queda cubierto también. Pero bueno, es un camping que permite venir también con hay gente que a veces, por ejemplo, viene con una camioneta uh-huh. y que con un colchón en la caja de atrás y duermen, o con un tráiler, digamos que montan una suerte de carpa o algo en el propio tráiler, en ese caso se paga $200 extra por día, además de las personas que estén. Y para los casos de casas rodantes, motorhome, caravan, que ya se surten mismo de la corriente eléctrica y del agua y, claro. y demás, pagan $300 extra por día. Como decimos, tienen unos baños amplios y prolijos, como no van a encontrar ningún otro exacto. camping, realmente no lo decimos nosotros, sino es lo que nos dice, sí. nos devuelve la gente que viene, no puede creer los baños que hay. Me sumo a eso, Topo, porque tengo muchos años encima de camping, la verdad, recorriendo de distintos lugares, sobre todo para el lado del este, y la verdad que no he encontrado baños como los que están en el camping ahí. Ahí está, hay baños de amplios, damas y caballeros, sí. amplios, hasta pensado un gabinete tanto de duchas como de inodoros, con espacio y puertas anchas para hasta poder entrar con una silla de ruedas. Uh-huh. Hay además piletas para el aseo personal con agua de hoce. Hay además piletas diferenciadas para el aseo, para lavar la ropa y para lavar la loza. Uh-huh. Exacto. Bueno, en el baño las duchas individuales, ¿no? Que a veces sí, eso sí, no sí. se ve mucho tampoco en los campings. Sí, con duchas con gabinetes para duchas, además separados de hombres sí. y mujeres, y inodoros y las duchas. Además, un tendido eléctrico en todo el camping, que tiene columnas con tomacorrientes distribuidos, como no está parcelado, hay columnas por todos lados con... Si uno le toca o elige acamparse al lado de una columna, puede enchufar directamente claro. al tomacorriente, y si no, con un alargue, siempre van a tener una columna cerca para corriente. No es para traer, maquinaria de trabajo, o freezer, o cosas de alto consumo, ¿no? Menos en temporada, sino para poder resolver todas las necesidades eléctricas, de un cargador, claro. Hasta lo que precisen enchufar. Hemos mejorado además este año el tendido eléctrico, reforzado para que tenga mayor capacidad para satisfacer las necesidades de todos. Además las duchas son con agua caliente porque hay un calefactor solar. Hay también algo de conciencia comunitaria, ¿no? Si uno claro. se da una ducha de 2 horas porque el agua sale preciosa, con fuerza y caliente en pleno verano por el calefactor solar, claro, se va usando el agua caliente, entra mucha agua fría, pero hay como para estar en verano con agua caliente durante todo el día, por lo menos hasta que se oculta el sol, donde queda el tanque cargado de agua caliente, la gente vuelve de la playa, y bueno, ahí se suele acabar muchas veces, igual el agua tibiecita, sí, o fría en el verano, está bien, pero bueno, una vez que se descarga todo el tanque del agua caliente, anoche hasta las primeras horas de la mañana ya vuelve a calentar, uh-huh. Pero bueno, esos son los servicios que ofrece básicamente la Casa del Cura. Hay, además... Hay venta de leña, ajá. de hielo y de bidones de agua. Hay un almacén a la vuelta, muy surtido, abierto con un horario extenso. Todo eso es muy accesible, pero sobre todo para esas cosas que de carga grande y no sé qué, que uno muchas veces te quiere buscar de todo un poquito claro. cuando está acampando. Entonces las cosas grandes, si quieren, las pueden resolver allí en el camping. ¿No? Hay parrillitas, ¿no? Hay unas claro, parrillas. Al no haber parcelas, no hay una parrillas fijas en un lugar, sino que hay medio tanques con rueditas que cada vez que los quieran usar, claro. Agarran uno, lo llevan hacia donde están, lo usan, porque no se puede hacer fuego en el piso, eso claro. es prohibición de departamental. Y luego lo ponen en el lugar común para que lo pueda usar otra persona cada vez que precisen. Además tenemos unas estufitas Rocket. Ajá, es cierto. Que por una módica suma de 100 pesos por día, eso con 3 palitos realmente, sí. ya lo que cuesta un atado de leña, lo recuperás en el alquiler de... Son estufitas económicas que con cualquier ramita, cualquier palito, permiten, por ejemplo, calentar agua, hacer un tuco, fideo, como para cocinar, ¿no? Uh-huh. Básicamente que si no uno, cocinando sobre la parrilla, haciendo fuego, le lleva mucho más trabajo y mucho más gasto también. Y lo otro que hay que decir también, Topo, que es cerca de la playa el camping, a pocas cuadras. A 2 cuadras, además de la bajada de Vistamar, donde está el mirador. Exacto, una zona muy linda ahí del balneario. Donde ahora hay también cartelería paleontológica, y muchos atractivos, y se ha convertido en un centro. Ahora hasta la intendencia ha hecho llamados y cosas para los puestos de ventas y demás, porque... Pues bueno, es una... Durante la temporada se instalan puestos ahí. Sí. porque realmente es un atractivo muy lindo. Y además, allí hay una bajada muy accesible con escaleras y con rampas para entre las barrancas, para poder acceder directamente Exacto. a la playa, con guardavidas, además, con almacén a la vuelta, con una ferretería... a 2 cuadras que también tiene una cantidad de servicios como para resolver todo y más de lo que uno pueda precisar para unos días de camping. Hicimos ya, profundizamos en el camping, pero vamos a conversar de las cabañas y del parador que pueden disfrutar también en este verano con Alejandro Lloritz. dice Blanca, que está en los controles junto con Martina, que en streaming, que esto es el proyecto Artesano, Busca esa flor, se llama la canción, uno de los tantos que han actuado en El Parador, que después vamos a ir al detalle también con toda además la cartelera que tiene El Parador de espectáculos musicales para la temporada. Pero ya empiezan a llegar, Topo, preguntas. Estuvimos con el tema camping, no dijimos ningún número de teléfono todavía. Ya preguntan número, pregunta costos de alquiler para las cabañas, así que entremos en ese capítulo. Alguien, Ana es la que pregunta todo eso. Bueno, para empezar, el número de teléfono de contacto donde centralizamos todas las consultas, reservas y demás es el 099-120064. Uh-huh. 099-120064. Bueno, es un teléfono, pueden llamar, pueden mandar mensaje de texto, lo que fuere. Nosotros, y lo avisamos, preferentemente si se pueden comunicar por WhatsApp, sí, a través de mensajes, nosotros más tarde o más temprano, a veces de inmediato, a veces un rato después, vamos, pues son muchas las comunicaciones, claro, que tenemos, y también atendiendo gente en persona en, claro, en el lugar, entonces no siempre podemos contestar en el momento. El tema de las llamadas a veces es medio bravo, y bueno, en un volumen tan grande se nos extravían también las llamadas perdidas o los mensajes de voz a veces, entonces en el WhatsApp nosotros, y sin desesperarse, pues si no le hemos contestado es porque no le estamos contestando a otro, y después empezamos, claro, el primero que se comunicó, así que no van a perder el lugar porque demoremos, no estamos contestando a más nadie en ese tiempo. Además, por el WhatsApp tenemos el catálogo que es muy amigable, es muy fácil, a partir, lo pueden ver directamente, pero también a partir de hablar con nosotros, ir orientando qué es lo que están buscando, de qué características, y según la disponibilidad, nosotros les podemos ir mostrando del catálogo las distintas opciones que tenemos, donde se ven fotos que están elegidas específicamente para dar una idea real de cómo es lo que estamos ofreciendo, y un detalle por escrito de todo, cómo son, qué tienen, qué no, cerca de qué. Todas las preguntas, el 99% de las preguntas que hace la gente, como para tener una idea si algo le puede interesar o no, están respondidas allí en esa breve descripción que tiene el catálogo de WhatsApp. Entonces es una forma muy amigable para que lo puedan ver, se lo pueden reenviar a sus familiares o a sus amigos con los, claro, que piensan ir, que lo puedan ver, puedan intercambiar, y nos seguimos comunicando. Por supuesto que quien quiera hablar telefónicamente, también no es que solo contestamos por WhatsApp. Pero bueno, pasamos a comentarles que los alojamientos, tenemos dos sectores de alojamientos, dos sectores de nuestro complejo. Uno que está próximo al camping, no son cabañas dentro del camping, uh-huh, como hay camping que tienen, sino son fuera del camping, a una cuadra y media de la playa, o sea, entre el camping y la playa tenemos este sector de cabañas, donde está la cabaña de Mari, la primer cabaña que el complejo comenzó a alquilar, que está equipada hasta y máximo para 8 personas, uh-huh, es una cabaña de playa, con frente y fondo, con un espacio techado de parrillero, donde entran a la cabaña y tienen un living con una mesa adecuada para hasta las 8 personas, pueden ir menos, por supuesto, ¿no? Con un horno a leña en el living, con una cocina, donde tiene heladera familiar, cocina supergas, bueno, la vajilla y los implementos básicos necesarios para cocinar. Tiene televisión con DirecTV, uh-huh, y el baño con su ducha con calefón, y luego una escalerita a una segunda planta, una planta alta o un entrepiso, digamos, bien de cabaña de playa. ¿Dónde están todas las camas? Hay un somier de 2 plazas y 6 camas de una plaza. completando las 8 plazas máximas, y un con ventanas y un balconcito. Tiene ventilador, no tiene aire acondicionado. Les puntualizamos a quienes les interesa y nos escuchan, la reserva ahora en temporada para venir al complejo es mínimo por 3 días. Claro. Reservamos para 3 días. Eso ya les vamos avisando. Entendemos, hay una cuestión de dinámica de poder administrar, claro, todo este complejo y de garantizar los precios que manejamos, de que es un complejo pensado para el descanso y las vacaciones de la familia trabajadora. Hay gente que dice, yo no tengo licencia o tengo un día, 2 días libres, claro, nomás en el trabajo, no puedo ir 3. Bueno, entendemos la situación, pero bueno, es un complejo vacacional. Claro, Seguramente tienen vacaciones en otro momento, capaz que eligen ir a otro balneario y quieren ir a conocer. Bueno, todo se puede conversar, sobre todo a veces en las agendas quedan espacios entre que una reserva y otra de un día o 2 días, y se puede hacer coincidir ahí esa posibilidad, pero las reservas son para venir 3 días, es para venir de vacaciones. Y son criterios que se usan en general en todos los lugares así, ¿no? Pero bueno, allí la cabaña de Mari sale 2.900 pesos por día. Incluye la televisión por cable, incluye el agua, la luz, el gas, demás, todo incluido, 2.900 pesos para las 8 personas. Al lado están las trillizas, cabañitas monoambiente, independientes una de otra, pero las 3 en hilera dentro del mismo predio, separadas de un espacio abierto y techadito, con parrillero, como que separa las cabañas una de otra y además permite que cada uno tenga su espacio para estar fuera. Bueno, son alojamientos más sencillos, es un monoambiente que tiene 4 plazas, 4 camas de una plaza, una cama individual, una cucheta y un auxiliar que sale de abajo, uh-huh, para aprovechar el espacio de noche. La sacan debajo y completan las 4 plazas. Tiene una mesa con silla, una heladerita frigobar, tienen ventilador, no tienen aire acondicionado ni televisión, tienen la cocina super gas con pileta con mesada y un pequeño baño, que además el agua caliente es por calefacción solar también, igual que en el camping, es un tanque que abastece a las 3 cabañitas, así que durante todo el día también en verano no tienen problema con el agua caliente. ¿Esas entonces cómo es el costo? Las trillizas valen 1.700 pesos por día, y además les contamos que hemos ido haciendo algunas mejoras en cuanto a los colchones, renovamos los muebles bajo mesada, hemos agregado muebles aéreos también para que tengan donde dejar alguna ropita, claro, alguna muda, alguna cosa, o por ejemplo para poner las frazadas, porque a todos los alojamientos se tienen que traer la ropa blanca, como se le dice, ¿no? Las sábanas, fundas y toallas. No es un hotel, es un alquiler de casas de vacación, pero les ponemos, bueno, ni que hablar, el colchón, la almohada y una manta por cama. A veces capaz en el verano hace mucho calor, para no tenerla allí encima tienen un mueblecito aéreo también donde dejarlas. Y ahí después hay otra zona de cama. Y después tenemos la zona del Parador Sur, y dentro del complejo mismo del Parador, al lado de la playa. Además en una bajada que no hay barrancas, por lo tanto es muy, y están realmente a metros de la playa, donde allí tenemos la posada del Ñandú Galáctico, la posada del Parador Suri, también alojamientos sencillos, máximo para 4 personas, también monoambientes, que en realidad tienen una cama de 2 plazas, uh-huh, un somier de 2 plazas y una cucheta. Tienen la heladerita frigobar, una mesita con sillas, el ventilador, el baño privado con calefón, un poquito más amplio, incluso. Es la posada del Parador, no tiene la diferencia con las trillizas, además de que tienen calefón y que tiene cama de dos plazas, es que no tienen cocina dentro del apartamentito. Uh-huh. Es un complejito de 8 habitaciones, 4 en planta baja, 4 en planta alta. Y lo que hay es una barbacoa, una cocina comunitaria para uso compartido de quienes se hospedan en la posada, donde hay cocinas, hay microondas, hay jarra eléctrica, parrilleros, donde se pueden usar, no hay que pedir, no hay que reservar, o sea, simplemente está para el uso común de quienes se hospedan allí. El precio por día es de 1.600 pesos por día. Y por último, las perlas. Detrás uh-huh. de la posada están las perlas del oeste, la perla de planta baja y de planta alta. Son dos casitas, una debajo y otra encima, con una distribución distinta. Son originales y únicas cada una de ellas, pero bueno, con las mismas dimensiones totales y la misma equipación. Son para 3 personas, una cama de 2 plazas en dormitorio y en el otro ambiente una cama de 1 plaza. Tienen la cocina super gas con la pileta con mesada, tienen un baño más cómodo y amplio con calefón, y además tienen aire acondicionado y televisión con DirecTV. Sí. Al ladito de la playa, al lado del Parador Suri, por 2.350 pesos por día. Obviamente, esto que decías de la cocina, está esa cocina comunitaria, como vos decías, que está entre el Parador y las cabañas, pero además los que están ahí tienen la opción de dar 2 pasos y comer ahí en el Parador, de lo que vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Todos los alojamientos en el Parador tienen un 10% de descuento sobre toda la carta. Muy bien. Vamos a cumplir con saludos a Jacqueline, que saluda. Maite dice: un gran trabajador, Alejandro, mis saludos para él. Y agrega: el que pueda ir a Quillú, le recomiendo no perder la oportunidad. Es un precioso lugar que Maite también ha conocido. Y hay un audio de Horacio que nos manda, que vamos a escuchar para irnos a la pausa y hablar a la vuelta en el último bloque del Parador, el Surí, y de su temporada que viene cargada de espectáculos. Pero a ver qué nos dice Horacio. Muy buenos días, compañeros. Sí, un poco para reafirmar lo que está diciendo el Topo, lo del camping está buenísimo, el camping, con unos precios espectaculares, y los baños, sí, una higiene impecable. Lo que quiero confirmar es si siempre existe la heladera biblioteca. Eso me llamó muchísimo la atención. Y ahora, si se van a referir a las cabañas, nosotros en lo personal, cuando fuimos, nos quedamos en las cabañas ahí al lado de donde está la cantina, y bueno, pasamos precioso, muy bien, la higiene, todo, y la atención de los compañeros, espectacular. Así que a disfrutar, a animarse, hay que ir. Nosotros personalmente, de seguro vamos a ir también un fin de semana. Ya le vamos diciendo al Topo que vaya plantando las ricas miniaturas de pescado. Gracias. Gracias, Horacio. Y bueno, ahí recordaba algún elemento más, Horacio, que vale la pena responder. Sí, por supuesto. Hay heladeras de uso comunitario en el camping, o sea, uh-huh. donde para uno compra y le sobra algo para la noche. Hay heladeras, eso no está controlado, están a disposición de los campistas, para, ni que hablar, se pueden llevar sus propias conservadoras y demás, pero nosotros ponemos unas heladeras a disposición, y también hay unas heladeras pintadas uh-huh. Donde hay una biblioteca, donde se puede agarrar libros libremente para leer bajo los árboles, en el camping, como quieran. Luego los devuelven, o pueden traer un libro, dejar en la biblioteca y llevarse el que quieran. Claro. Pero bueno, sí, también hay otras posibilidades. El camping se puede ir a pasar el día, uh-huh. Ocupar un espacio, pero sin armarse carpa, sin pasar la noche, hacer uso de los parrilleros, de la sombra, de los baños, y la electricidad, por 150 pesos por persona y 100 pesos los menores de 12 años. Incluso también hay gente que viene para hacer un asadito, por ejemplo. Claro. Nada más ocupar el espacio y no es a pasar todo el día, pero es tener donde estar, seguro, poder ir al baño. Bueno, por un par de horas, eso también se puede... Bien. Se puede acceder. Recordá el número del parador, Topo. 099-120064. El tiempo quiero sentir, quiero salir de aquí porque esto no da para más. Ante todo negativo, fe de siempre positivo. Estoy activo para cara de culo, el enemigo. Voy contigo si quieres en esto de hip conseguimos. No tiramos la toalla aunque haya pesimismo. Renovado y esperando a la indirecta, guacho. Superado de mierda, así que gobierna facho. Entrenando en el juego, está mostrando. La rueda está girando, la película rodando. El ruedo, la mesa. El gran Kung Fu On Villan para abrir este último bloque, Topo, antes de ir al tema parador, actividades, en fin, funcionamiento del parador. ¿Cómo estamos de fecha por la gente que empieza a escuchar y quiere que genera la expectativa de ir, ¿no? Vamos a dar una idea para quienes piensan. Nosotros trabajamos con la modalidad de reservas, así que bueno, se comunican, vemos la fecha que es disponible en alguna de las opciones que les interesaba y que no superen la cantidad, la capacidad máxima de las cabañas. Se reserva únicamente al hacer una seña de la mitad de la estadía. Y la reserva es con seña. Con seña. Uh-huh. Es la única forma que tenemos para reservar. Entonces, por ejemplo, en el orden del que hablamos, la cabaña de Mari, el que quiera, por ejemplo, venir hoy o mañana, por un día, por dos días, hasta el 24, uh-huh, el que quiera, bueno, por lo menos arrimarse y conocer. Hay posibilidad en todas las cabañas de venir, si nos llaman hoy, para venir hoy mismo o mañana, una escapadita, hay posibilidades. Pues bueno, tenemos el recambio entre el fin de semana y el 24 de diciembre, que prácticamente se completa todo el complejo. Pero bueno, la cabaña de Mari para 8 personas, le decimos porque muchas veces a esta altura del año ya no hay opción de venir por lo menos por un... A partir del 7 de enero... está disponible la cabaña de Mari y hasta el 16 de enero, y luego a partir del 19 y prácticamente antes de la última semana de febrero, la cabaña de Mari para 8 personas, que muchas veces para familias numerosas y eso, hay buena disponibilidad. A partir del 7 de enero en adelante, en Las Trillizas está la posibilidad de venir ahora después del 27 y antes de Año Nuevo, ahí. Ajá. El que quiera aprovechar el fin, el fin de semana, no, los primeros días de la semana, claro, antes de fin de año, hay alguna posibilidad, y si no, recién a partir del 13 de enero. En Las Perlas, que hablábamos, bueno, que son las más caras, pero también son las más codiciadas, por algo son Las Perlas. Todavía la de planta baja está disponible a partir del 13 de enero y hasta el 26, y luego recién para febrero. Y la de planta alta prácticamente de aquí recién a partir del 25 de enero. O sea, para que vean quienes van pensando para las vacaciones en febrero o lo que sea, porque en enero la perla de planta alta ya prácticamente está alquilada. Y en los monoambientes Ñandú, en la posada del parador, muy atractivo por el precio y bueno, por todo lo demás que tiene alrededor, hay posibilidad incluso para este próximo fin de semana, a partir del sábado y hasta el 2 de enero, hay una, y bueno, y después recién ya a partir del 7 de enero, empiezan a haber opciones disponibles. Luego, los primeros días de enero ya está, y la fiesta, ya está prácticamente todo reservado. Bien, esto dicho rápidamente porque nos queda poco tiempo, cualquier cosa que se comunique en Topo al teléfono, pero queremos decir algo antes del cierre de la actividad del parador, ¿no? Que ya viene trabajando y que ahora me imagino también se intensifica. El parador, la actividad. Ya estamos abiertos, y bueno, a partir del 2 de enero, 3 de enero también reforzamos el equipo, pero bueno, ya estamos trabajando con toda la producción y elaboración casera. Bueno, acá hemos hablado sí. muchas veces, pero bueno, con una carta. Ahí estamos viendo a los que están en YouTube, pueden ver las miniaturas en miniaturas este momento. De pescado, unas semejantes, milanesas, che, la gente está de vacaciones. Pero bueno, también hay menú del día, también hay ensaladas completas, también hay otras especialidades de pescado, también hay tartas, empanadas. Estamos viendo los churros ahora. Bueno, los clásicos churros, a las 6 de la tarde suena la campana y es que están saliendo los churros. Estamos abiertos desde la mañana y de continuo hasta la noche, sin horario de cierre, hasta uh-huh. que haya gente. Quienes están alojados, además reclamen su 10% de descuento sobre la carta. Hay bebidas, refrescos, bebidas con alcohol, tragos, agua, bueno, todas las bondades. Vamos a incorporar además un rinconcito del menú de comida palestina. Mirá, en esta temporada estamos ofreciendo servicio de vacaciones junto a la playa y demás, pero hay también una pelea que dar, que además es muy rica, muy rica en lo cultural, en el simbolismo que tiene, en el significado de tratar de taparlo y de apropiarse por parte del sionismo. Lo vamos a reivindicar con lo que sabemos hacer en este caso, que es la cocina, así que también va a haber una opción de sumar al menú alguna opción de comida palestina. Muy bueno. Pero bueno, además tenemos afuera, en la puerta del parador, el puesto de las artesanías, que uh-huh. realmente tiene un despliegue con artesanías locales, con cosas de recicladas de la propia zona, con digan eso, porque yo, sí, no soy artesano, sí, sí. pero trabajos en resina, relojes, hay de todo, cuadros, colgantes, y además, también hay mermeladas y dulces y toda esta producción artesanal, y además ahora hay carteras y ropa de fiesta y de distintos talles, y la verdad, impresionante, además de algunas antigüedades. Todo el tiempo el grabado de las copas, que siempre es un atractivo, copas grabadas en el momento con el nombre de uno o de quien quiera, quiera regalar. Bueno, en fin, mates, realmente impresionante el despliegue, que viste además de una forma preciosa la fecha del parador. Sí. Y además tenemos el escenario Aníbal Sampaio, ya hemos hablado, Espaldas del Río, donde tenemos la propuesta de un espectáculo por fin de semana, y ya empezamos a partir de este próximo fin de semana. Ajá. Un espectáculo por fin de semana con entrada libre. Ponemos unos sobres para quienes quieran colaborar y seguir haciendo posible, porque tiene costos realmente llevar buenos espectáculos hasta allí. Pero bueno, está la posibilidad de colaborar para hacerlo posible o para que podamos seguir llevando más espectáculos dentro de la temporada, pero con entrada totalmente libre. Podemos mencionar con la variedad, con el ambiente familiar además que nos caracteriza, con una propuesta a eso de las 8 de la noche, cuando todavía no terminó de caer el sol, pero bueno, ya es hora de irse saliendo de la playa. Empezamos este sábado con una propuesta distinta, bien para el fin de año, de Diago, que lo hace, estamos viendo el afiche, Urbano Pop, llaman, yo no soy experto en esto, pero bueno, de la mano además de una productora independiente, Histórica Cultura, Urbano Pop Trap, se puede, bien. Creo que he escuchado que, una música moderna, pero músicos de altísima calidad, con además una ductilidad de tocar varios instrumentos en escena, el propio Diago. Arrancamos el año como arrancamos este bloque. El sábado 3 de enero tenemos a Kung Fu Bombillán, rap. con, bueno, ha estado numerosas veces conversando aquí en la radio, y lo vamos a tener por primera vez en el Parador. Seguimos el 10 de enero con Sebastián Olivera en formato trío. En la excursión anterior, la de octubre, tuvimos a Sebastián Olivera, un cantautor uruguayo de Colonia, de Juan Lacase, si no me equivoco, con, bueno, unas canciones bárbaras y unas interpretaciones también bárbaras, de la mano de Emiliano Cicero, acompañado, fue a dúo en la excursión, pero en esta vez va a ser formato trío con Roby, no se lo pierdan, muchacho, jovencito, que le agrega al maravilloso dúo, le agrega acordeón. Mirá qué bueno. Y bueno, el resto de la grilla te tengo que hacer redondear porque se viene el pase con A Decir Verdad, pero por supuesto queda presentado lo de este sábado y el 3 de enero el arranque del año, y lo iremos recordando el resto y conversándolo contigo. Seguro, y les iremos enviando para que compartan con la audiencia. El teléfono de vuelta para cerrar, Topo. 099-120-064. Un montón de opciones, como les dijimos. Así comuníquense, es. Los esperamos a aprovechar algún pedacito de este verano a compartirlo con nosotros en el Complejo de Turismo Social de Amul. Así es, y damos fe de todo eso. Un saludo a todo el equipo por allá también, y nos veremos durante este verano. Gracias, Alejandro. Bueno, los esperamos. Gracias.